Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no hola, sé hola, hola, hola, gente, salud, cofrades. Salud a las y los trotacalles, trotamundos, trotarruidos, trotamares, trotarrisas, trotavalles, trotausencias, trotafiestas, trotapiedras, trotavidas. En La Rosa de los Vientos. Las búsquedas del sentido. Ay, las niñas van llevando sus ojos como si fuesen una lapicera. Escriben, con lápices de pupila, un sentido del mundo. Lo escriben como una voz, un relato, una pintura en movimiento, una cerradura a donde dedicar un ojo inquieto. La memoria del cuerpo me previene de la mirada que me roza. Con el tacto que me abre y me desboca. Oh, oh, oh. La cuerpo me descubre en la parvada de tus manos y en la voz que madura entre mis labios. Oh, oh, oh. Las niñas viven sobre sus propios cuerpos la construcción de un sentido de la vida. Lo que van anudando es una forma de vivir, van indicando, momento a momento, las diferencias entre la imagen de las cosas y las cosas concretísimas. Tu cuerpo lumbre al agua. Las niñas van sabiendo lo que sus cuerpos nombran y lo que su cuerpo callan. Las niñas van desconociendo lo que sus cuerpos olvidan. Las niñas van reconociendo lo que sus cuerpos duelen. Las niñas van adivinando, más lentamente, lo que sus cuerpos gozan. Las niñas van recuperando lo que sus cuerpos guardan como sello, como marca, como herida, como sentido conquistado. Cuerpo se desliza en el río de tu abrazo y en la boca que se hunde en otra boca. Wow, wow, wow. Las niñas hacen circular al mundo. Lo transportan de boca en boca, de hombro en hombro, de impaciencia en impaciencia, multiplicándose sucesivamente entre los caminantes. Aparece pronto un arrebato, una sacudida, y las niñas saben que ese temblor es una señal de la historia de los andantes, la delicada y sucesiva historia de las identidades. Estoy dormida con la voz que traspasó la herida. ¿Quién soy?, preguntan las niñas a sus madres, que les preguntan a las abuelas, ¿quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Cómo somos? One, two, get down. Soy mujer, le dicen sus madres, y alguna dice, soy mapuche. Otras dicen, soy negra, soy trabajadora, soy sin tierra, soy latinoamericana, soy del mundo, soy del pueblo. Las niñas van aprendiendo que no es lo mismo ser que parecer. Que cada ser se llena de significados. Que cada soy está preñado de sentidos. Las niñas van sabiendo que muy diversas son las identidades que construyen los cuerpos que luchan, los cuerpos que aman, los cuerpos que duelen. Las niñas van sabiendo que las identidades que aprendieron de pequeñas pueden ser construidas y reconstruidas. Que la identidad es cultura. Que la identidad es creación y no es fatalidad. Que la identidad es señal de resistencia. Que las diversas identidades pueden ser origen y potencia de una identidad colectiva y plural que las reencuentre en un mundo que reconquiste para sí la identidad del humanismo. One, two, get down. Oh, baby, pole, pole en el mundo. La identidad multicultural, la firme marca de la época de los trabajadores y trabajadoras de la vida, el diseño del futuro. A las niñas se le llenaron los oídos de sí. El sí pequeñito, el sí brujo, el sí mordido por un no, atravesado por cardúmenes de pirañas de no. Las niñas, brotadas de rojo, brotadas de su tan digno no, el no tan andante, el no más vivir así, el sí de las niñas y los niños y el no de las niñas, el ahorita y el ya basta. La mujer que vivía contigo se fue de tu lado, abrió rejas, candados y besos por primera vez. La mujer vacilante se atreve contra la corriente, aprender a tomar decisiones por primera vez. Las niñas llevan el sí como brújula y como campamento. Sí, repleto de figuras para recortar. La mujer que vivía contigo entre luz y sombra movió el tiempo, quemó unos papeles por primera vez. La mujer recibía mensajes desde el arco iris que decía por primera vez. El sí repleto de figuras para recortar, desbordado de dibujitos que las niñas dibujan cuando quieren. Y si quieren, por ejemplo, mirar más lejos, dibujan, por ejemplo, un larga vista. Por primera vez. Si quieren, por ejemplo, vivir más lejos, dibujan, por ejemplo, la memoria. Las niñas miran su dibujo de la memoria, como quien se sumerge en un libro de cuentos. Muchas historias guarda la memoria. Muchos dibujos, muchas fantasías, muchas ilusiones derrumbadas, muchas esperanzas no cumplidas, muchas derrotas, pocas victorias. Muchos sabores tienen las historias que guardan la memoria, muchos olores, muchos colores. Las niñas van sabiendo que sus dibujos pintan pinceladas del tiempo que no fue, del tiempo que se cree que habrá sido. Los sentidos de la historia son redibujados una y otra vez por las niñas, que eligen los colores desde sus propias identidades, desde su única forma de ser en el mundo. No se olvide que yo tengo una sangre igualita a usted. Amarra, Malaya, amarito usted, a leche de coco, arroz y café. Amarra, Malaya, amarito usted, a leche de coco, arroz y café. Hermanito blanco, qué feliz seré cuando el hombre olvide su color de piel. Amarra, Malaya, amarito usted, a leche de coco, arroz y café. Amarra, Malaya, amarito usted, a leche de coco, arroz y café. La memoria, puro pan. La memoria, se han fijado las niñas, aparece en la piel de la ausencia. Han visto las niñas con ojos de perros. Han visto el cuerpo punzado de los feriantes. Feria furiosa. Feria furiosa. La Feria de la Memoria, le explican los mexicanos de Puebla, la Feria de la Memoria. Y las niñas ven aparecer hombres y mujeres danzando en círculo como espirales turbulentos, con las ropas cubiertas de palabras y los brazos tallados de palabras y las bocas aterrizadas de palabras y los ojos despegando como aviones sacudidos de no. Nadie, nada, nunca. Le savant qui vient pour le Ven, las niñas, pedacito a pedacito, cada sílaba que los hombres y mujeres llevan en el cuerpo. Ven y leen, con ayudita de la sombra de los soles. Leen las palabras que se salen de las carnes. Leen, por ejemplo, desolación. Leen, por ejemplo, temblor. Leen, por ejemplo, ahorita. Y leen, por ejemplo, violación. Inyectable. Imparable. Esos hombres y mujeres, mandados por el basta, guiados por la urgencia de los no, esas procesiones de la tierra viven la memoria. Toditos llevan una ventana en el centro del pecho, una ventana que se toca y es un fragmento del futuro, una pequeña pieza del después que oficia de impulso para seguir diciendo no, haciendo sí. Marinera de Lima. Oiga. Pets y Pecaninos, Zap Mama, Tita Parra, Amparanoia, Carmen Valiero y Cecilia Barraza en La Rosa de los Vientos. De la pena yo me...